El Consejo de Europa, Council of Europe en inglés, es una organización internacional intergubernamental fundada el 5 de mayo de 1949. Su sede está ubicada en Estrasburgo, Francia. A diferencia de la Unión Europea, el Consejo de Europa no es una entidad política ni económica, sino más bien un organismo dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa. Algunos de los objetivos principales del Consejo de Europa incluyen: proteger y promover los derechos humanos. El Consejo de Europa fue el impulsor de la Convención Europea de Derechos Humanos, CEDH, que entró en vigor en 1953, y ha sido ratificada por la gran mayoría de los países europeos. La CEDH establece una serie de derechos y libertades fundamentales que los Estados miembros deben respetar y proteger. Promover la democracia. La organización trabaja para fortalecer las instituciones democráticas y la participación ciudadana en sus Estados miembros. También supervisa la celebración de elecciones libres y justas en los países miembros. Fomentar el Estado de Derecho. El Consejo de Europa se esfuerza por garantizar que los países miembros mantengan un sistema judicial independiente y efectivo, y que el Estado de Derecho prevalezca en todas las áreas de la sociedad. Combatir la discriminación y la intolerancia. La organización lucha contra toda forma de discriminación y promueve la inclusión social y la igualdad de trato para todos los ciudadanos. El Consejo de Europa está compuesto por 47 Estados miembros, incluyendo la gran mayoría de los países europeos. Cada miembro tiene un voto en la Asamblea Parlamentaria, el órgano principal del Consejo, y se reúne para debatir cuestiones importantes y aprobar recomendaciones y resoluciones. Además, el Consejo de Europa tiene varios organismos y comités que se dedican a temas específicos, como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ECRI, y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, CPT. Es esencial no confundir al Consejo de Europa con la Unión Europea, UE, ya que son dos organizaciones distintas, aunque ambas comparten el objetivo de promover la cooperación y la paz en Europa. La Unión Europea está enfocada en asuntos políticos y económicos más amplios y tiene una estructura institucional diferente.